Lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. Entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Cuando Cristo termina de decir a los apóstoles que debe ser apresado, sufrir, morir crucificado y luego resucitar, los apóstoles, si bien lo escuchan, no entienden, y no solamente que no entienden lo que Él dice, sino que además tienen el corazón en otro lado. Están pensando, discutiendo y debatiendo entre ellos sobre la grandeza, sobre cuál de todos es el más grande o el más importante, o cuál de todos es o será quien lleve la primacía en el gobierno del grupo. ¿Quién es la mano derecha de Jesús, el más destacado, etcétera? Y Cristo, dándose cuenta de esta estúpida discusión acerca de la importancia o de los honores o de los cargos, acerca a un niño y dice Jesús que la grandeza cristiana, la grandeza espiritual, pasa a través del servicio y sobre todo el servicio a los niños y a lo que el niño expresa o simboliza, que es la fragilidad o la debilidad. Es decir, que en la iglesia los más importantes, los más grandes realmente, a los ojos de Dios, serán aquellos que detenten no cargos, sino aquellos que ejerzan la caridad en relación con el prójimo y en especial con el prójimo más frágil, más necesitado, sea en el orden material como también y sobre todo en el orden espiritual. Por eso Jesús dice hoy en el Evangelio esta frase a los apóstoles y a todos nosotros, que el que se hace pequeño o el que se hace como niño es el más grande. Con lo cual, no solamente un buen cristiano sirve al niño o al frágil de la sociedad, o al vulnerable, o al pobre, o al enfermo, o al anciano, al pecador que pide misericordia y que también es un débil, porque el pecado es la mayor de las debilidades o fragilidades, sino que además Jesús dice que buen cristiano es aquel que incluso se hace como niño. O sea, ¿qué significa esto? Que buen cristiano es aquel que hace experiencia de la propia debilidad y de la propia necesidad en relación con otro y en relación con Dios. Porque el niño, la vida del niño, está marcada por la necesidad o la dependencia. El niño depende totalmente de los padres, de los adultos en general, pero en especial, sobre todo, de los padres. Con lo cual, la espiritualidad de la infancia, de la cual Cristo habla hoy en el Evangelio, y no solamente en este Evangelio, sino también en otros pasajes, esta espiritualidad de la infancia tiene que ver con la experiencia que cada cristiano, cada católico tiene que hacer, experiencia de la dependencia. Dependemos de Dios en primer lugar, de su poder, de su bondad, de su paternidad, de su gracia, y dependemos también de otras personas. Cuando hacemos experiencia de esta dependencia, nos vamos transformando en niños según el Evangelio. Es decir, en cristianos perfectos, cristianos maduros, cristianos tal como Cristo pide hoy, de los que son como niños. Es el reino de los cielos, dirá el Señor en otro lugar. Y como dice hoy en el Evangelio, el más grande en el reino de los cielos, es decir, el más grande en la iglesia y en la vida eterna, es aquel que se hace pequeño, porque sirve a los pequeños, porque no tiene aspiraciones de poder y porque además él mismo vive esta infancia espiritual marcada por la experiencia de la propia debilidad y la experiencia de la dependencia con respecto a otros. Lo contrario a la infancia espiritual es la, entre comillas, adultez espiritual. La de aquel que se cree bastante encaminado, bastante perfecto en la vida espiritual y en consecuencia no pide ayuda a Dios, no apela a la gracia, no apela a su misericordia, no pide perdón, porque pedir perdón sería símbolo o un gesto de fragilidad, según esa mentalidad, y tampoco pide ayuda o auxilio a los demás. Esta espiritualidad de la adultez, por así llamarla, contraria al Evangelio, hace que nos apartemos realmente de la relación con Dios y con los demás en consecuencia. Hoy celebramos además, en este día, 1 de octubre, a una gran santa que además fue y nombrada doctora de la Iglesia. La Iglesia nombra doctor o doctora a alguien cuya doctrina espiritual, conocida por los escritos, conocida por testigos que quizás hayan escrito sobre esta persona, pero sobre todo a partir de propios escritos que reflejan también la vida de la persona, a partir de estos escritos la Iglesia considera que esa doctrina espiritual debe ser propuesta de una manera muy clara, de una manera muy, muy notoria, en la vida actual de la Iglesia, por la importancia que esa doctrina espiritual tiene. Y la doctrina espiritual de esta joven que entró a la vida de clausura como carmelita descalza a los 15 años, que murió joven a los 24 años de tuberculosis, y que a pesar de su corto paso por la vida religiosa, en esos 9 años ha vivido una intensa, muy intensa, vida de fe, vida de caridad, parte de la cual ha expresado y escrito en una autobiografía llamada Historia de un alma. De hecho, conocemos la historia de esta santa a partir de este libro tan profundo y a la vez tan simple, tan sencillo. Marcado este libro y marcada la vida de Santa Teresita por la doctrina de la infancia espiritual. Ella habla constantemente de la niñez, de la necesidad de experimentar la fragilidad para poder experimentar la gracia de Dios, es decir, la ayuda de Dios, que viene a socorrer nuestra debilidad o nuestra poquedad o nuestra miseria. El apóstol San Pablo dirá en una de sus cartas, hablando de sí mismo, que cuando él es débil o cuando él se siente débil, es cuando realmente él se hace fuerte. Claro, porque la experiencia de la fortaleza que da la gracia de Dios supone, al mismo tiempo, una experiencia de la propia debilidad. Por el contrario, quien se cree fuerte no puede hacer experiencia de otra fortaleza superior a la humana, que es la divina. Santa Teresita habla constantemente de esto como segunda característica de esta doctrina espiritual de la infancia. Ella habla también y bastante de la confianza propia del niño. El niño confía absolutamente en sus padres, en la palabra de sus padres. Y el buen cristiano, dice ella, acorde al Evangelio, es aquel que confía sin dudar, confía o se fía en la palabra de Dios revelada en Cristo. Como buen hijo, como buena hija, el cristiano también tiene que atravesar esta vida de confianza y no de duda o de desconfianza o de incertidumbre. Santa Teresita, digamos, finalmente, quería ella, tanto era su amor por la Iglesia, por las almas, por los misioneros muy particularmente, también por los sacerdotes, tanto era su amor por la salvación de los hombres, que ella dice que quería hacer todo, ser carmelita, ser misionero, ser mártir, ser de vida activa, de vida contemplativa, lo quería todo, quería abarcarlo todo en una santa ansiedad por extender el reino de Dios. Como eso obviamente era imposible, ella se dio cuenta, y cuando se dio cuenta la tranquilizó mucho, que si bien ella no podía hacer todo, sí podía hacer lo que es común a todos, independientemente del estado de vida. Y lo que es común a todos, más allá del estado de vida o del tipo de vida, es la caridad. Porque el misionero misiona por caridad, el contemplativo reza y ofrece por caridad, el laico hace lo que hace cuando es buen laico por caridad, el consagrado entrega su vida por caridad y el mártir da la vida, muere también por caridad, por amor a Dios. Con lo cual, viviendo la caridad, ella descubrió que es el corazón de la Iglesia, el órgano más importante del cuerpo místico de la Iglesia, aquel órgano del cual depende la vida de la Iglesia, porque sin caridad no habría vida en la Iglesia, sin el amor. Cuando ella se dio cuenta, empezó con más entrega, con más conciencia, a ejercer la caridad ordinaria en la vida de todos los días, con los horarios de todos los días, con las compañeras del monasterio, a las cuales veía, por supuesto, todos los días, con las cuales compartía. Y también esta santa nos enseña que la caridad puede vivirse de manera heroica también en las circunstancias más banales, más cotidianas, más rutinarias, ordinarias. Y no hace falta hacer grandes obras visibles para ser santo. Para ser santo basta con ejercer bien el amor, vivir bien el amor a Dios y a los demás en la vida cotidiana. Pidamos al Señor, por intermedio de esta santa, podamos vivir bien la caridad, esto que tanto nos cuesta. Sobre todo la caridad que más cuesta es la caridad con los que tenemos más cercanos. Por eso dice un refrán que la caridad empieza por casa. Y eso Santa Teresita nos lo enseña, porque ella ejerce la caridad principalmente en su ambiente, en su lugar, en su claustro. Pidamos al Señor también, por intermedio de esta gran santa, que podamos hacernos como niños, confiar en Dios, nuestro Padre, confiar en la Virgen María, en su mediación como madre, que podamos también hacer experiencia de la necesidad y de la absoluta dependencia que tenemos con respecto a Dios, con respecto a la Iglesia, con respecto a los demás. Que tengan un buen día, feliz día de Santa Teresita, y que Dios los bendiga.